Parte 1, Martín Fierro. Atención pido al silencio y silencio a la atención, que voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostrarles que en mi historia le faltaba lo mejor. Viene uno como dormido cuando vuelve del desierto. Veré si a explicarme acierto entre gente tan bizarra y si al sentir la guitarra de mi sueño me despierto. Siento que mi pecho tiembla, que se turba mi razón, y de la vihuela al son imploro al alma de un sabio que venga a mover mi labio y alentar mi corazón. Si no llego a 31, de fijo en 30 me planto, y esta confianza adelanto porque recibí en mí mismo con el agua del bautismo la facultad para el canto. Tanto el pobre como el rico la razón me la ha de dar, y si llegan a escuchar lo que explicaré a mi modo, digo que no han de reír todos, algunos han de llorar. Mucho tiene que contar el que tuvo que sufrir, y empezaré por pedir, no duden de cuanto digo, pues debe creerse al testigo si no pagan por mentir. Gracias le doy a la Virgen, gracias le doy al Señor, porque entre tanto rigor y habiendo perdido tanto, no perdí mi amor al canto ni mi voz como cantor. Que cante todo viviente otorgó el Eterno Padre, cante todo el que le cuadre como lo hacemos los dos, pues solo no tiene voz el ser que no tiene sangre. Canta el pueblero y es poeta, canta el gaucho y ¡ay Jesús! Lo miran como avestruz, su ignorancia los asombra, mas siempre sirven la sombra para distinguir la luz. El campo es del ignorante, el pueblo del hombre instruido. Yo que en el campo he nacido, digo que mis cantos son, para los unos, sonidos, y para los otros, intención. Yo he conocido cantores que era un gusto de escuchar, mas no quieren opinar y se divierten cantando, pero yo canto opinando que es mi modo de cantar. El que va por esta senda, cuanto sabe, desembucha, y aunque mi esencia no es mucha, y esto en mi favor previene, yo sé el corazón que tiene el que con gusto me escucha. Lo que pinta este pincel ni el tiempo lo ha de borrar, ninguno se ha de animar a corregirme la plana. No pinta quien tiene ganas, sino quien sabe pintar. Y no piensen los oyentes que de saber algo alarde. He conocido, aunque tarde, sin haberme arrepentido, que es pecado cometido el decir ciertas verdades. Pero voy en mi camino y nada me ladeará. He de decir la verdad, de naides soy adulón. Aquí no hay imitación, esta es pura realidad. El que me quiera enmendar mucho tiene que saber, tiene mucho que aprender el que me sepa escuchar, tiene mucho que rumiar el que me quiera entender. Más que yo y cuantos me oigan, más que las cosas que tratan, más que los que ellos relatan, mis cantos han de durar. Mucho ha habido que mascar para echar esta bravata. Brotan quejas de mi pecho, brota un lamento sentido, y es tanto lo que he sufrido y males de tal tamaño que reto a todos los años a que traigan el olvido. Ya verán si me despierto cómo se compone el baile, y no se sorprendan aides si mayor fuego me anima, porque quiero alzar la prima como para tocar el aire. Con la cuerda tirante, dende que ese tono elija, ya no he de aflojar manija mientras que la voz no pierda, si no se corta la cuerda o no cede la clavija. Aunque rompí el instrumento para no volverme a tentar, tengo tanto que contar y cosas de tal calibre que Dios quiera que se libre el que me enseñó a templar. De naide sigo el ejemplo, naide a dirigirme viene. Yo digo cuanto conviene, y el que con tal huella se planta, debe cantar cuando canta con toda la voz que tiene. He visto rodar la bola y no se quiere parar. Al fin de tanto rodar me he decidido a venir a ver si puedo vivir y me dejan trabajar. Sé dirigir la mancera y también echar un pial. Sé correr en un rodeo, trabajar en un corral. me sé sentar en un pértigo lo mismo que en un bagual. Y empriésteme su atención si ansí me quiere honrar. De no, tendré que callar, pues el pájaro cantor jamás se para a cantar en árbol que no da flor. Hay trapitos que golpear y de aquí no me levanto. Escúchenme cuando canto si quieren que desembuche. Tengo que decirles tanto que les mando que me escuchen. Déjenme tomar un trago. Estas son otras 40. Mi garganta está sedienta y de esto no me abochorno, pues el viejo, como el horno, por la boca se calienta.